cumbia masiva, meta economía y sabor. Todos los miércoles a partir de las 16 horas por Radio Nauta, FM 106.3. Muy, pero muy buenas tardes a todos y todas. Arrancamos Cumbia Masiva, programa número 8-9. Por ahí 8. Debemos andar, ¿no? Me parece que el programa número 8. ¿Cómo están? A mi lado hoy está Kimei Figueroa. Hola, siempre de reemplazo. Cerruchera. No. Cerruchera profesional. Muy bien, muy bien. Estás reemplazando a Mariano. A Mariano que se fue a Montevideo, creo. Tenemos muchas cosas en común con Mariano. Ah, no, mira. La economía, justamente. Pero, ¿qué tenés en común con Mariano? ¿Qué tenés en común con Mariano? La altura. Ah, eso es una buena. Es una. Sí, después sí. Después voy a pensar más. Bueno. Lo de suspenso. La lo dejamos al criterio de los oyentes. Kimei y Mariano no. Félix. Muy bien. Y la voz que sí están escuchando un poco ahí está. Belén, ¿cómo estás? Bien, Belén Garuti. Belén Garuti, ¿cómo estás? Sí, muy bien, estoy joya. Me encantan los 65 grados que hace hoy. Uy, sí. Está para tirarse al sol, no, a la sombra a escuchar cumbia masiva, no queda otra. Con un tereré, ¿no? Nosotros amamos tomate, pero el tereré me parece que es el para este momento, es con mucho hielo fresquito ahí. Sí. Uy. Oh. Y yo creo que hay gente, ya debe estar destapando la birra también, porque la gente, viste, cuando hace un poquito calor... Hay gente que se apresura. Le encanta, sí, sí. Entra tempranito. Así que bueno, cada uno que se refresque a su manera y como pueda. Sí, sí. Tenemos consignas, siempre tenemos los amigos y las amigas de Que Pizza Cooperativa que nos ofrecen una promo 1. Una promo 1, que nos encanta. Son tres pizzas para hornear. Para hornear, sí. De onza, de mozzarella y de croissant d'orto. Son esas tres pizzas que tenemos. Esas tres pizzas juntas. La ¿Qué Pizza Cooperativa dónde queda? 3.58 y 59. Espectacular, el otro día fuimos, yo escuché. Uy. Que le contaste. Sí, lo conté. Fuimos a buscar la pizza, muy piola. Muy simpáticos los chicos. Muy simpático, había como 20 pibes ahí. Y le pedimos que empiecen a vender cerveza ahí, porque no, claro. No vendían. Mirá. Le propusimos una muy buena idea. No sé si nos van a hacer caso. Sí, pero está lleno de pibes, van bastante. Claro, va un montón de gente ahí. Y bueno, muy ricas. La consigna del día. Así es, la decimos. Hoy viene fácil. Dale, no sé, viene para crear más, claro. Que fácil, digamos. Sí, sí, es sí. Creativa, no tenés que buscar por ningún lado. A ver, la consigna del día, ¿qué le decís? ¿May vos? ¿La digo yo? ¿Qué? Como quieras vos. Bueno, decíle vos. La digo yo, entonces. La pregunta es, ¿qué harías con las pizzas si te las ganaras? Si te las ganas, ¿qué haces? No me digan, me las como, como dijiste. Oye. Vos, Eva, en el programa. No somos tarados. No tiene gracia. Tiene que ser algo original, algo creativo. Claro. A divertido. Ver, ¿cómo qué harían ustedes hoy, esta noche, con este calor, con las pizzas? Claro, exactamente. Difícil, no decías. Ustedes, claro, ustedes, un ejemplo. Claro, eso, eso. Y yo tendría una cita. Muy bien. Ay, Kimei, qué bien, romántica que yo. Ya romántica. Uy, Dios, ya empezó la época romántica, Kimei. Uy, bueno, es difícil. No sé. Ah, bueno, está muy bien. No, yo por ahí haría algo más colectivo, alguna invitación. Me quemó. Bueno, qué sé yo, ¿qué decís? Una cita con tres pizzas, ¿verdad? ¿Qué pero onda? Hay gente de buen comer. Dura un montón. Aparte, de tiempo. No tiene que ser de dos una cita. No te hagas. Yo soy muy prula. No, muy, bueno, muy bien. Bueno, me cago. Yo estoy pensando y no sé qué haría, no sé todavía. Una cita de tres, una cita de cinco. Y son tres pizzas, ¿viste? ¿Qué no cita creo... cooperativa? Claro, ¿qué cita cooperativa? Son tres pizzas, es un montón. No por sé, eso, de a dos no. Seguramente comés tres días más o menos. Claro. Si le metés onda y la frisás, o podés comer, podés tener tres citas. Claro. Exacto. Con buenísimo. Tres personas diferentes o con dos, con tres, como se te ocurra el amor a vos. Claro, depende de qué tan grande tengas, claro. El corazón. O qué quieres hacer con las pizzas, porque hay gente que quiere ponerle pizza papel, hay gente, claro. Que quiere que comérsela y dejarle viste el culito de la pizza que no le gusta, qué hace con eso. O sea, que queremos imaginación. La gente ya está respondiendo acá. Ah, está respondiendo, qué Flor, bueno, qué Flor bueno. Flor Fajardi, nuestra amiga íntima, dice, invitaría a los de cumbia masiva. Eso es una situación. Bueno. Y hay que decir que la respuesta la vamos a elegir nosotros. Nosotros somos los jurados. Somos los jurados. Más dos personas que están atrás del vidrio, que nos saludamos, que es Juan, que siempre está ahí, nuestro operador técnico, y Leo, que nos está dando acá acompañándonos. Ellos van a ser también los jurados. Jurados, sí. Vamos a elegir. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pusimos la gorra por este día especial así. Nos pusimos la gorra y vamos a elegir nosotros, nosotras. Nos pueden responder, bueno, por el Facebook. Tienen que copiar. No es necesario. Sí, no. Estupidez, dije. Perdón, no me echen. Acá no. Me están respondiendo por privado, están acostumbrados a que... ¡Qué gente diplomada! Ay, muy bien, que bueno, que respondan por privado ahí en el muro, por Facebook, en Cumbia Masiva. Así, ahí como suena. Ahí en nuestro Facebook. Si o por no, teléfono, nos puedes llamar si querés. Al 451-6917. O nos puede mandar un mail a nuestro correo radionautafm@gmail.com. Y si son más canchero, si tenés Twitter, también puedes mandar un Twitter. Nos puedes tuitear a la radio, y que no... es Radionauta FM. Así nomás. Corta sí. La bocha. Y nos escuchás por radionautafm.wordpress.com, nos estás escuchando ahora. Y sí, también por TuneIn, que es la aplicación para el celular. Eso, canchero, si tenés canchero 3G. Yo no tengo 3G, que sería internet, ¿no? Tenés 3G, bajá la aplicación y en un clic está Radionauta. Y TuneIn también está en la página de Radionauta. Por otro día lo escuché por ahí a ustedes, el día que no estaba, que estaba enfermucha. Uy. Que escuché que vos me querías arruchar el piso. Que traté. Bueno. Yo siempre trato. Hiciste muy bien. A mí me gusta escalar, yo soy una trepadora. Ahora te va a venir traidora sos. Ah, mirá. Y escúchame. Y Mariano, que me trataba de vieja, que no me podía bancar el encuentro de mujeres, que ya me descomponía. Mira, Mariano, vamos a ver cómo volvés de Uruguay. Y después hablamos. Y después hablamos y vamos a ver si traes a una yerba. ¿Cómo se llama la yerba conocida de Uruguay? No sé. Acuerdo. No tengo ni idea. No me acuerdo, no importa. Traete algo, una birra, algo de ahí. Un tambor. Algo. Algo, mierda. Che, ¿vamos a bailar un rato o sí, metemos supuesto. Un poco de música? Dale. Hoy tenemos un programa especial dedicado a Luciana Arruga. Así después es. Vamos a contar. Vamos con este primer tema, que es de Malafama, la marca de la gorra. Con la vagancia y nosotros puro ritmo, vino tinto y sustancia. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelvo ahora. Vos llevas la marca de la gorra, que te la vuelvo ahora. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelvo ahora. Mala fama y cumbiero, usa ropa prestada y pelo corto bien gorrero. Cuando andas cortando fuga, te cruzas con la vagancia y nosotros puro ritmo, vino tinto y sustancia. Vos llevas la marca de la gorra, toca que te la vuelvo ahora. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelvo ahora. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelvo ahora. We'll be right back. Radionauta. FM 106.3. Bueno, Vanessa, desde aquel 31 de enero del año 2009, pasó mucho tiempo, pasaron 5 años. ¿Cuándo a partir de ese día, de ese momento, vos empezaste a pensar que esta historia iba a prolongarse durante mucho tiempo? Vos en algún momento dijiste que tu mamá lo esperó sentada durante 2 años, a que él llegara, que apareciera por la esquina. Sí, mi mamá lo esperaba. Yo no lo esperaba, mi hermano. Cuando Luciano desaparece el 31 de enero del año 2009 y cuando hablo con mi vieja... y la escucho decirme que Luciano no regresaba, ya supe todo lo que había pasado con Luciano. A ver, acá hay una historia que viene desde antes de que Luciano desapareciera el 31 de enero del año 2009. A mi hermano un grupo de policías le ofrece salir a robar para ellos. A mi hermano... ¿Cómo te enterás vos de eso? Porque mi hermano me lo cuenta. ¿Te lo contó? Mi hermano se lo cuenta a mi vieja y después me lo cuenta a mí. Nos ¿cómo te cuenta... dice? ¿Así, sin demasiada vuelta, que un grupo de policías le había ofrecido esto? No, no. A ver, esto tiene una carga emocional muy grande. Luciano era un chico de 16 años. Sí, un adolescente. Atrás de esto hay amenazas, hay gente que está todo el tiempo siguiéndote, persiguiéndote. A ver... tratando de meterte preso para golpearte y amenazarte. Es que Luciano no tuvo demasiada opción. Decir, les contaba a ustedes para decir, yo tengo que decidir a ver si lo hago o no. Había mucha presión atrás de él también. A ver, a Luciano le ofrecen salir a robar para ellos. Sí. Le dicen, tenemos un arma para vos, un vehículo para salir a realizar estas tareas, la liberación de la zona corre por cuenta de nosotros, por cuenta de la policía, y a mi hermano le garantizaban de todos modos, si llegaba a pasar algo, que él salía. Luciano se niega a realizar esta actividad. Es ahí cuando se lo cuenta a mi mamá y me lo cuenta a mí. Y es ahí cuando nosotras, tomando conocimiento de esto, decidimos no hacer la denuncia, porque lamentablemente si uno hace una denuncia contra una mafia organizada como es la policía bonaerense, más la inacción del Poder Judicial, lo que ocasiona es o que nos armen una causa o que entren a nuestras casas y nos lleven detenidos y nos golpeen. No, es muy grave lo que se vive cuando uno se anima a denunciar esto. Esa voz que escuchábamos ahí era Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga. Luciano Arruga, un pibe desaparecido hace 5 años ya. Sí. Que lo encontraron este viernes, 17 de octubre, qué día también tan marcado para la historia. Lo encontraron como NN en La Chacarita. Así es, en el cementerio de La Chacarita. Sí, que contaba más o menos cómo fue la vida, cómo era Luciano, quién era Luciano Arruga, la situación que vive como pibe de la calle, como... como esa marca, esa estigmatización que tienen los pibes y las pibas por una gorra. Queríamos hoy hablar un poco de todo eso, hacerle un pequeño homenaje a Luciano desde este humilde lugar, contando también todo lo que le sucede a los pibes y a las pibas que están en situación de calle y cómo la persecución es constante. Ahí lo marca, seguramente después vamos a estar escuchando otras cosas de Vanessa sobre la persecución policial, y no es solamente, no es un policía, sino que es una institución. Y es algo que va más allá de el policía sistema, o claro. Los 8 policías. Sí. Claro, Luciano era un pibe de Lomas del Mirador, era de La Matanza y tenía 16 años cuando lo desaparecen. Está desaparecido hace, como decías vos, Eva, 5 años y 8 meses, ya casi estaba cumpliendo los 6. Y como decías esto, ¿no? Luciano fue desaparecido, pero durante mucho tiempo fue hostigado también, ¿no es cierto? Fue perseguido, fue hostigado, lo cagaban a palos en la calle, delante de su madre, delante de su hermana. Y esto con una naturalidad tremenda, ¿no? Y es el hostigamiento que sufren todos los pibes de los barrios. Claro, y sin tener ninguna posibilidad de poder salir de eso, ¿no? Porque estaban, ellos ya estaban enterados de que a Luciano le habían ofrecido todo eso. El lugar liberado, el arma, el auto, todo listo para que robe. Él se niega y después de ahí empieza una persecución al pibe increíble que era casi imposible controlar porque la policía controla todo. Claro. Entonces vos salís a tu casa a las 3 de la tarde, igual de todas maneras el patrullero lo molestaba, lo cagaba a palo, lo llevaba preso de una comisaría a la otra. Y esto era un final que era esperable por la policía, lo que pasó con Luciano, digamos. lo triste fue enterarnos de esto el viernes, que lo hacían pasar como si a Luciano lo hubieran atropellado ahí cerca de donde queda ese destacamento de la policía, donde también es donde había 8 policías imputados en esa causa. Lo hacen parecer como un accidente de auto, y desde ese accidente de auto lo llevan a un hospital. El hospital, ¿cómo se llamaba, Seba? ¿Vos qué? Santoyani. El Santoyani. Santoyani, donde lo operan, muere ahí en, digamos, en el momento que lo estaban intentando revivir, y bueno, lo pasan como un nene. Después vamos a escuchar que Vanessa y su madre habían recorrido, no una vez, sino como muchas veces, ese hospital donde habían ido a preguntar, un chico con estas características, donde no le habían dado ni bola. Entonces, no es tan simple de creer esta historia, digamos, no la vamos a creer. Claro, la teoría es que lo atropellaron cruzando la General Paz. Claro, la General Paz, que es un camino que es de cruce rápido, dicen, que es imposible que esté cruzando por ahí. Esto obviamente es la versión de los medios y la versión que quiere sacar la policía, digamos, sí, para limpiarse, pero en realidad es como que se están tomando el pelo, ¿no es cierto? Es como se están tratando de boludo o de boluda. Pero bueno, lo importante es seguir escuchando a Vanessa, que es la hermana que estuvo firme durante toda la búsqueda de Luciano, que tiene palabras muy duras, ¿no? Ella decía que sabía que su hermano estaba muerto, que su madre no, que su madre seguía teniendo la esperanza de encontrarla. Pero bueno, es cuestión de... Así es. Vanessa es una mina a la que nosotros escuchamos, ir escuchando, y es una referente, porque ella ya de las movilizaciones, de las movidas, de los jóvenes más pobres, digamos. Ella es muy clara, y además en la conferencia de prensa que da, bueno, el viernes, aclara, nosotros, bueno, tenemos esta noticia, vamos a seguir investigando. Entonces, porque se investigó, cómo ser casi, perdón, casi llegando a los 6 años, aparece el cuerpo de Luciano en un lugar donde ya habían buscado, digamos, está. Claro. Confirma más que fue la policía, porque tanta tramoya, tanta mano metida, es la policía la que... Claro, y la conferencia de prensa surgía esta duda, esta pregunta de qué hubiese pasado si en lugar de ser un pibe de un barrio, de La Matanza, hubiese sido un pibe de Palermo el que desapareció. ¿Hubiese pasado lo mismo? ¿Tendría las mismas repercusiones? Obviamente nosotros creemos que no. No, y están los ejemplos, me parece que ya están claros, se ven. No, siempre pasa, sucede que en verano se suelen estas situaciones con pibes, claro, de clase medias altas que tienen algún problema en algunos lugares y no salen en la tele. Me parece como interesante de Vanessa lo que decían, esto que ya va más allá de Luciano, sino que la justicia va por cada pibe y piba que muere por causa de la violencia institucional. En este momento se está llevando una marcha, claro, la marcha a cabo, una marcha, la marcha de la gorra. No me cabe tu gorra, algo así como ese sentido. En diferentes octava. Puntos del país, sí. Es la octava marcha. Se hace. Sí, sí, y bueno, de un montón de pibes y pibes, organizaciones sociales que marchan con esto, bueno, tratar de que no haya gatillo fácil. Hay casi en esto, en la democracia, según decía Vanessa, desde el 83 hacia adelante hay casi 4.000 desaparecidos o pibes muertos por gatillo fácil. 4.000 aproximadamente, seguramente el número debe ser más alto, pero esa es la cantidad de pibes que son asesinados desde el 83 y que ningún gobierno se hizo cargo de ese tema. De ese tema que le toca a ninguno, desde el gobierno de Alfonsín hasta el gobierno de Cristina Kirchner en este momento. ¿Qué? No se hacen cargo ese porque hablan de esta, bueno, es una organización armada, o sea, la policía, como tiene ese poder de tener un arma, es una organización que presiona, además mete presión. Hoy el ministro de Seguridad que tenemos en la provincia de Buenos Aires es Casal. Qué paquetito, ¿no? Que su forma de resolver las cosas es que si te entra un chorro en tu casa, él salió a decir unas declaraciones que lo cagaba a balazo, que lo mataba a balazo. Ese es nuestro ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, con todo lo que ha salido a hablar de la seguridad. Vanessa también en un momento dice que ellos en el barrio tienen armado casi 20 gendarmes que están con faca. ¿Y cómo ese no es un sistema de violencia si vos ves, ya avanzás ahí y tenés la policía que te está cuidando a vos de no cruzarte con la otra clase o separándote? Me parece que es muy importante lo que deja como saldo, más allá que lo hayamos encontrado y que se encontró, y que esta es una solución para esa madre, me parece, sí, para sí. La madre, que también hay una carta que le manda a ella, no sé si han tenido la posibilidad de leerla, que cuenta más o menos lo que le hizo aprender Luciano. Mira. Después de su muerte cuenta, bueno, esto del egoísmo, bueno, esto de muchas cosas, de la alegría y cómo entender seguir luchando, que tiene otros hijos e hijas para avanzar, porque Luciano fue un negro, un pibe que se animó a decirle no a la yuta. Claro, así es. Y además él, lo que escuchábamos que decía Vanessa, él protege también a su familia, no le quiso decir ni a su hermana, a su mamá, los nombres de los canas que... Sí. Que lo hostigaban y lo obligaban a robar. Digamos, para mí, una de las cosas más importantes que decía Vanessa es que tenemos que seguir reflexionando sobre el poco valor que se le da a la vida de los pobres hoy y desde hace mucho, ¿no? Claro. Pero cómo directamente vamos siendo corridos, vamos siendo marginados, asesinados, ocultados, y que después casi de 6 años no se pueda ni siquiera aclarar con la verdad de cómo sucedió este hecho. Por la tranquilidad de la madre, porque la madre realmente y la hermana están en duda claramente de que esto haya sucedido y están verificándolo, están analizándolo, y si fue así, eso nunca lo vamos a saber. Claro, nos queda pensar como sociedad, como militantes, de qué manera podemos intervenir en estos casos, ¿no? Porque este es el caso de Luciano, pero también pasa en Zabaleta, por ejemplo, sabemos que pasa todo el tiempo de otra manera, pasa con Kevin, en pasa nuestros barrios, con acá Nerina, en La Plata. Claro, pasó en Rosario, con Patón, Jerimono, pasa constantemente con esta institución que es perversa, ¿no es cierto? Que claro. Nos quiere todo el tiempo marginar y nos quiere totalmente vulnerables. Entonces, ¿de qué manera, como sociedad, nos enfrentamos a esto? Y con la cultura del miedo, o sea, ahí donde metemos los medios de comunicación, sí, y cómo nosotros desde este lugar estamos aportando a esa contrahegemonía. Sí. A esa contrahegemonía. La hegemonía es, dice que el pibe negrito que tiene visera es chorro, de por sí ya nació chorro y no tiene ni... Nosotros creemos que ningún pibe, ninguna piba nace para chorro. Entendemos que es un sistema el que lo lleva a eso. ¿Quieren que vayamos a un tema y después seguimos? Tenemos muchas más cosas para seguir así charlando. Sí. Y para... Hay unas palabras ahí de Claudia Coror que las podamos leer, que están muy buenas, así que vamos a seguir compartiendo. Vamos a un tema que se lo dedicamos a todos y todas esos botones que andan por ahí, de Damas Gratis, que se llama Vos Sos Botón. No, no lo puedo creer. Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante, al que los pibes lo llamaban el picante. Ahora te llaman botón. Ya no estás con tus amigos y en la esquina te la dabas de polenta, de malevo y de matón. Botón, nunca vi amargo como vos. Vos sos un botón, nunca vi un policía tan amargo como vos. Cuando ibas a la cancha, parabas con la hinchada y tomabas vino blanco. Y ahora patrullas la ciudad, si vas a la cancha vas en un celular. Y a tus amigos andas arrestando. Sos el policía de comando. Vos sos un botón, nunca vi un policía tan amargo como vos. Vos sos un botón, nunca vi un policía tan amargo como vos. En el aire, FM 106.3. Si sos... sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunicate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Hoy en Radionauta, Gladiador de la Cumbia. Che, ¿de qué puedo hablar en este proyecto nuevo que estoy? Un género popular surgido de la gente y para la gente. Nada más cercano a lo cotidiano, a la yunta, a los amigos, el barrio. Escuchá. Por lo menos escuchá una vez para ver qué dice la piba. Cantá y haz, dale. Mi cronología en la cumbia es mi tía Nelly cuando era chico. Algo que a mí me marcó la vida. Esa que nos hace bailar, que nos hace vibrar, que nos hace sentir. El vivo es así, hay improlijidades y todo. Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical, miércoles a las 8 de la noche. 1, 2, 3. ¿Qué sonido construís? Construyo el sonido primero de todo lo que tenga que ver con el amor. Tratando de hacer un sonido colectivo. Trato de construir un sonido que transmita buena onda, alegría. Oh, sonidos con mis manos. Qué profunda, no sé, boludo. ¿Qué sonido? El grito. Muchos. ¿Pueden ser sonidos con luces también? Sonidos con luces. Verborrágico. Con el cuerpo. Por ejemplo, cuando voy caminando, pienso bastante en ritmos. Cuando bailo, creo que construyo sonidos. Lo gestual también, creo que se construyen sonidos también. Y el eco de las cosas. El de la respiración y el de la emisión. Y el de la escucha. Sonido colectivo, tratar de tener sonidos colectivos como sonidos de justamente no solitarios, ¿no? Como sonidos que juntos sean algo, que no sean como justamente vibraciones sin explicación, sino vibraciones que juntas hagan algo. ¿Qué sonido? Uno que trate de relacionarse con el entorno. Un punk. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Amiga, ¿sabías que el dólar blue no es un pitufo? Cumbia masiva, meta economía y sabor. Sí, lo hicimos muchas veces, entiéndanlo, muchas veces, por eso esto es un desastre, por eso esto es desidia total, esto es falta de respeto a la vida, esto es falta de respeto a los pobres. Sí, fuimos, y lo que a mí me interesa que les quede claro a ustedes, porque a ver, quien se desmayó hace un rato es la mamá de Luciano. Yo soy la hermana y si ustedes me preguntaban a mí, Vanessa, ¿qué esperanza tenés de encontrar a tu hermano? Yo le decía, no tengo esperanza de encontrar a mi hermano. Y si lo encuentro, lo voy a encontrar muerto. Mi vieja tenía la esperanza de encontrar a su hijo con vida. Esa es la gran diferencia que existe entre esta persona que está acá y que sigue acá y la persona que se fue porque no puede con el dolor, porque confirmó que su hijo está muerto y lo confirmó después de 5 años y 8 meses de buscarlo como un desaparecido. Y cuando ustedes tengan que informar, pueden informar que el pibe fue atropellado por un auto y ya, sin mayores argumentaciones, o pueden informar también que acá la familia denunció de forma inmediata, pidió un habeas corpus, denunció un estado de acoso contra Luciano de parte de la policía, que está confirmada una golpiza en el destacamento de Loma del Mirador el 22 de septiembre del año 2008, pero, a ver, puntualmente, el 31 de enero, cuando mi hermano desaparece, se hicieron peritajes que arrojaron resultados positivos. Peritajes que determinaban que Luciano había estado en un patrullero, había estado en la comisaría, había estado en un predio, un descampado llamado Monte Dorrego. Los patrulleros se salieron de jurisdicción esa noche. Entonces acá hay que unir cabos. Acá hay que armar un rompecabezas que le queda claro. Esto no cierra en que un pibe cruzó la autopista y lo pisó un auto, porque estarían faltándole la verdad a toda la sociedad, estarían mintiendo. Y más, como los venimos diciendo hace un montón de tiempo, derechos a la teníamos que ir. Sin fuerza. Y nos contestaron que Luciano no estaba en esos lugares. Continuamos con Cumbia Masiva. Escuchamos a Vanessa Orieta esta vez en lo que era la conferencia de prensa ese viernes 17 de octubre, el pasado viernes, que además estaba acompañado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, que está Horacio Berbisky, que la conferencia de prensa tiene alrededor de 47 minutos. Habla Vanessa Orieta, habla de Luciano, habla de la madre, de cómo, en qué sentido ella pensaba que todavía podía encontrarlo vivo. Pero bueno, Vanessa, con esa fuerza y con esa entereza, plantea cómo viene, cómo sigue esta lucha hacia adelante. También interesante. Así es, ella también habla del rol que tienen los medios de comunicación. Les hablaba a todos, porque era una conferencia de prensa, les hablaba a todos los medios diciéndoles, por favor, o sea, si ustedes quieren decir que Luciano pasó la General Paz y lo atropelló, bueno, díganlo, hagan lo que quieran, pero nosotros no lo vamos a permitir, digamos. A nosotros nos faltan piezas para armar este rompecabezas y no lo vamos a creer. Digamos, apareció el cuerpo de Luciano, ahora vamos a ver qué pasa, lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Y una de las cosas como importantes a rescatar, que nosotros por ahí estamos haciéndole mucho hincapié a la policía en sí sola como organización, pero detrás de la policía, o delante, o al costado, o de la mano, como juntos, sí, en sí. conjunto, están las fuerzas, bueno, digamos, los políticos, las organizaciones políticas o los funcionarios políticos, los gobernantes en ese momento, y los que son jueces, abogados y más, que juegan una mano importante para permitir todo ese embrollo y para permitir que por 6 años ese cuerpo no haya aparecido. Claro, porque lo que decía también Vanessa, ellas fueron a ese hospital, ese día fueron al hospital y no hubo respuestas. Entonces, ¿qué pasó en el medio de eso, no es cierto? ¿Cómo, si fueron a buscarlo, preguntaron por Luciano, dieron sus características, cómo nadie respondió que había sido operado ahí, que estaba ahí en el hospital? Claro, exactamente. ¿Qué médicos? ¿Quién responsabilizó? ¿Quién lo llevó en la ambulancia ahí? Porque desde el minuto, desde las 24, 72 horas que desapareció Luciano, esta noticia se hizo saber en todos los rincones del país y todos estábamos buscando a Luciano Arruga. Igual como su hermana directamente, ella ya sale comentando la relación que la policía, qué relación tenía la policía, que en este caso con Luciano Arruga, todos sospechábamos que ya lo había matado la policía. Pero nada, es como que claro, es fuerte. Y no, y sí, y bueno, ahí están, juegan también los medios de comunicación de parte de un lado y de parte del otro, porque la principal teoría en diarioregistrados.com, así ya lo escracho, ese día como título salía, bueno, está la posibilidad de que lo habían pisado en la Avenida General Paz, claro, tachando toda la historia que está por detrás, que es un montón. Porque, bueno, lo primero que hace Vanessa es explicar esa historia. Exacto. Contar de dónde viene y cómo sucede. Porque, bueno, Luciano Arruga salió y apareció. Y gracias a la lucha también, como que la cara es conocida. Fue conocido. Muchas intervenciones. Me estaba recordando una intervención que hicimos allá por el año 2008 en La Matanza. En un momento cortamos un puente y éramos muy pocos. Me estaba acordando de eso, una risa, porque hay algunas cosas que... bueno, hicimos una bandera muy grande, que esa bandera se veía, sí, desde tienen 3 entradas, La Matanza, El Puente, ahí se veía desde un montón de lugares, y ese día nos excedimos de quemar goma mucha, tuvimos que traer después, así que no, nos fuimos al carajo. Pero bueno, como de esa manera también la lucha que han dado diferentes organizaciones sociales, la Correpi, muchas, sí, coordinadoras contra la represión policial institucional, y que siguen luchando, parece, en ese sentido. Sí. Y está bueno para pensar el rol de los medios, como decías, Belu, en este decir sin decir nada, o viste, esa neutralidad que en realidad es perversa. Yo también me estaba acordando de la crisis causó 2 nuevas muertes, ¿no es cierto? Como cuando hay que hablar de la gente de los sectores populares, de repente la verdad se distorsiona, se convierte en otra cosa, y dice sin decir realmente la verdad. Sí, yo al otro día de que fue lo de Luciano, no quiero ser repetitiva con el tren, pero me tomé el tren para trabajar el sábado, y me reparten el diario Hoy gratis. Sí. Bueno, lo recibo, ni en la tapa. Viste, digo, bueno, puedo buscarlo. ¿Puedes creer que era una columna que ocupaba 5 por 5 centímetros con la cara de Luciano incluida? Imagínate lo que era la noticia. Claro. Lo atropelló la policía. Lo atropelló, perdón, eso fue un fallido mío. Claro. Sí, sí. Lo atropella un auto, por ahí lo atropelló la policía, no sabemos. También, claro. O fue un atropello de la policía. Y la información queda ahí, trunca, digamos. Así que el diario Hoy igual tiene su prontuario. Sí, tiene, pero su, bueno, prontuario. Fue muy fuerte haber encontrado solamente una pequeña línea sobre lo que fue la historia de Luciano sobre el viernes. Sí. ¿Quieren que vayamos cerrando esta parte? Porque tenemos invitados ahí, hay muchos que invitados. Tenemos un espacio. Vamos con un tema, seguimos, vamos a seguir hablando de Luciano, vamos a seguir hablando de este homenaje que le estamos haciendo sencillo. Ahora vamos a ir con la parte así, propositiva, con lo que los pibes de la calle también hacen o así están es. Haciendo, para así que es. Se vean las dos caras de esta moneda. Así es. Vamos con un tema, estamos muy damas gratis hoy, como tiene que ser, me parece. Porque nos gusta. Somos damas gratis. Claro, el tema que está ahí es cumbia callejera. ¿Cómo? No sé qué me estás diciendo. Lo que te estoy diciendo es que tenemos que decir la consigna. ¡Ay, la consigna! Claro. Acá una respuesta muy buena, quiero dale, decir. Dale, dale. Acá un amigo de Flor, que se llama Tomás, dice que con las pizzas usaría las porciones de separador para un libro de Coelho. Total, no le va a aumentar la gratitud. Muy buena. Y también podría ser para un disco de alguno también que anda por ahí. Sí, sí. Está bueno. Sí, dice la espacio entre CD y CD. Nuestro compañero Zurita también respondió, dice que me estás hablando por acá, que le mandemos saludos, que le mandemos. Te mandamos un saludo. Abrazo grande, Zurita. Dice que las comería en la Asamblea Progreso. Que total alcanzan, dice. Que va a pasar. Alto bailarín, Zurita. Alto bailarín. Muy meneador. Hay que verlo, sí. Hay que meterlo. Bueno, nos pueden seguir respondiendo por nuestras vías de comunicación, por nuestro Facebook Cumbia Masiva, por el teléfono 451-6917. Nos pueden llamar, loco, si quieren. Sí. Y a ver qué se les ocurre. La consigna es, ¿qué harían con las tres pizzas de la pizza, qué pizza cooperativa? Pero tiene que ser una respuesta original. Creativa. Vamos a ser los jurados y suman jurados. Se van sumando acá jurados. Acá llegó Damián, que siempre nos escucha, Damián Lambusti. Vamos ahí. Que fue uno de los ganadores, uno de los beneficiados de la Quepisa Cooperativa. Bueno, vamos al tema al final. Vamos al tema. Tampoco por ser un rapero no puedo decir que no. Si el veneno está bueno y para todos los negros cumbiamberos de mi reino. Pipi, José Junior, en la cumbia de mi reino. Cumbia callejera, cumbia callejera. Mi cumbia callejera, porque esta cumbia se baila donde quiera. Baila mi cumbia callejera, porque esta cumbia se baila donde quiera. Vamos a bailar cumbia callejera, vamos a gozar que se baila donde quiera. Vamos a bailar cumbia callejera, vamos a gozar que se baila donde quiera. Era rapera, esto fue pa' la vagancia que le gusta esta loquera. Así nomás, junto a haga lo que quiera. Esto es un ritmo que levanta hasta una calavera. No se pierdan de este son, esto fue para el que sea. Bailando, rapeando, aunque me esté criticando, yo sigo, vos corres y vas tocando. Esta es la cumbia, la cabeza va sonando. La mano pa' arriba, que es lo que te está pasando. Aquí están pa' todos lados, se la pico los soldados. No parece que estoy conmigo, pues también lo que te digo, te digo. Callejera, porque esta cumbia se baila donde quiera. Baila mi cumbia callejera, porque esta cumbia se baila donde quiera. Vamos a bailar cumbia callejera, vamos a gozar que se baila donde quiera. Vamos a bailar cumbia callejera, vamos a gozar que se baila donde quiera. Junior. ni cumbia callejera. Porque esta cumbia se baila donde quiera. Baila mi cumbia callejera. Porque esta cumbia se baila donde quiera. Vamos a bailar, cumbia callejera. Vamos a gozar, que se baila donde quiera. Vamos a bailar, cumbia callejera. Vamos a gozar, que se baila donde quiera. Radionauta FM 106.3. Faltan para las 5 de la tarde y tenemos en el piso a Damián Lambusta, integrante del programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de La Plata y la República Argentina. ¿Cómo andás, Damián? Buenas, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Acá estamos en el especial de Luciano Arruda, te convocamos para que nos cuentes sobre, bueno, sobre tu función ahí en el programa de Niñez, sobre esa campaña que hay de derechos humanos de los pibes y las pibas, y tu apreciación. Vamos a ir preguntándote de a poco porque no quiero apabullarte. Bueno, sí, no, está bueno por ahí, obviamente, bueno en realidad nunca es, digamos, pero tratar de vincular eso que estamos empezando a hacer desde la campaña con todo esto que estuvo pasando en relación, digamos, al caso de Luciano. Porque ahí, como decías bien, en la campaña se llama Por los Derechos Humanos de los Pibes y las Pibas, que es un poco lo que estamos nosotros tratando de poner en cuestión, digamos, y en debate, empezar, digamos, a quebrar un poco con ese discurso que solamente vincula derechos humanos a una cuestión de la memoria y de la última dictadura militar, que está perfecto y son banderas que seguimos sosteniendo, levantando y de las que nos sentimos parte. Pero también pensar eso, que no hay derechos humanos si no pensamos la actualidad de los derechos humanos y la situación de los pibes, los derechos de los pibes en tanto derechos humanos. El caso, bueno, de Luciano, obviamente, que ahí como estuvo más o menos todo el programa, digamos, un poco, recién escuchaba a Vanessa, increíble la fuerza que sigue teniendo para denunciar algo que todavía está tan latente, que inclusive es tan visible para nosotros, pero inclusive, paradójicamente, digo, para nosotros, los que laburamos con los pibes, pero es ciertamente invisibilizado para el resto de la sociedad, digamos, este tipo de casos. Y lo que ponen en descubierto es eso, un poco nosotros en la campaña no solamente nos centramos en las cuestiones represivas contra los pibes o casos muy lucianos, sino también en la imposibilidad que tienen muchos pibes de acceder a derechos mínimos, digamos, como es el de la vivienda, el de la salud, el de la educación, digamos, aquellos que parecieran que son de fácil acceso para todos, pero realmente no, y es lo que muchas veces lleva a que muchos pibes, digamos, la estén pasando bastante mal, digamos, que haya políticas públicas que no le lleguen a todos los pibes. Es una realidad también. Nosotros, digamos, siempre decimos eso, bueno, hay políticas universales, qué sé yo, se implementó, digamos, con todas las críticas que uno le puede hacer de la forma en la que se implementó la asignación universal, pero no es algo que atienda, digamos, los sectores más golpeados, digamos, de nuestra sociedad, de nuestros pibes. Dami, y la campaña, sí, en ese sentido, ¿cuál es su manera de intervenir hacia los diferentes sectores? Creo que están planteando un festival hacia adelante. Ya se hizo uno, el primero, que estuvo muy bueno en Plaza San Martín, que convocó muchos pibes y pibas de diferentes lugares, estuvo muy bueno. ¿Cómo es la idea de intervención, digamos? Sí, ahí nosotros venimos planteando, en realidad, o sea, como campaña, con el nombre de campaña, claro, ya hicimos uno y este es el segundo, pero en realidad es parte de todas las actividades que venimos haciendo ya hace un montón de años, porque claro, el grupo ahí de organizaciones que nos venimos nucleando, ya venimos con varias marchas, varias organizaciones, organización de varios eventos, y uno próximo que estamos pensando, que en realidad tiene que ver con esto, parte de la campaña o la forma que elegimos también es mostrar a los pibes haciendo cosas, digamos, que no son las que suelen mostrar los medios, digamos. Tratar de romper un poco con esa estigmatización de que los pibes solamente son peligrosos, solamente son chorros, solamente son delincuentes, bueno. Entonces demostrar, por ejemplo, para el 27 de noviembre, que cae, donde los pibes van a, bueno, va a haber bandas de grupo de hip hop, van acá a estar en Macheo haciendo cosas copadas y público, digamos, en la ciudad de La Plata. porque es una especie de corte de calle, se corta donde se juega la rayuela, se hacen talleres de murga, se hacen muchas cosas a la vez. Está buena, hay radio abierta, los pibes tienen su voz, pueden opinar, pueden hablar, pueden preguntar, que está bueno, digamos, que es otra forma de tener, de interpretar y ver a la niñez y a la juventud. Sí, además es la forma concreta que tenemos nosotros de demostrar que cuando hay una decisión, digamos, de acompañamiento a los pibes, claro, se pueden lograr un montón de cosas. Es decir, nosotros no solamente decimos, ah, bueno, recursos, no, no tenemos plata, entonces si nos dieran plata haríamos mejores, claro, cosas. No nos quedamos en esa, digamos, porque lamentablemente tenemos que arreglar, sí, con chaucha y palito que nos fueron dando, digamos. Lo que queremos demostrar es que los que estamos en el territorio, cuando acompañan, digamos, el laburo concreto, digamos, de los pibes y las pibas, se pueden generar un montón de cosas, que es lo que el Estado a veces no hace. Ah, bueno. Zarpado. Esta es la parte propositiva de la que charlamos, claro, hacia adelante. ¿Cómo viene? En momentos ya están por llegar, están acá, ¿no? Los chicos de BGH, sí, sí, sí, Clan. Siempre es un gusto, Dami, hablar con vos, compartir esta mirada. Por eso te invitamos, como en este especial, que era Luciano Arruga, y siempre charlando desde eso, de lo propositivo. ¿Cómo sentiste vos el viernes ahí enterando? Porque fue una noticia fuerte para nosotros que venimos, sí, luchando en este, hace tanto tiempo porque aparezca Luciano y que se sepa justicia. Sí, sí. ¿Qué te pasó a vos? Sí, la verdad que fue ahí como una situación como creo que le pasó a todo el mundo, bastante, claro, rara. De hecho, justo el polaco acá que lo hemos conocido mucho laburando, que estuvo en la hora de Cajade y laburando con los pibes, justo publicaba también en su Facebook la sensación, esa sensación extraña, y al otro día lo charlamos con Javi, también sabe de la pulseada, como esa sensación de que, bueno, apareció, o sea, el cuerpo está, que es algo que de alguna manera cierra un ciclo, que no es, claro, el típico caso del desaparecido, que como esta función que cumple desaparecer a una persona, es que la familia esto no puede hacer todo un cierto duelo, hacer, cortar, digamos, todo un proceso, digamos, que tiene que ver con lo que estamos acostumbrados nosotros cuando fallece una persona, digamos. Bueno, apareció el cuerpo, eso se cierra de alguna manera, pero ya, digamos, esta cuestión, bueno, este escenario que ustedes estuvieron planteando, que se plantea la cuestión de un accidente, que no se siga, digamos, que falte la verdad todavía con reconstruir, es esa parte como angustiante, ¿no? Es decir, alegría, no sé, qué sé yo, cómo van, es decir, bueno, ganamos, ¿no? Claro, sí. Pudimos vencer, digamos, a los que nos atacaron, pero... Sí, porque el cuerpo de Luciano aparece por la lucha, digamos, por la lucha de las organizaciones, de Vanessa, de su mamá, digamos, porque de otra manera no hubiera aparecido. Ellas se movieron, son la cara visible hoy en día de la lucha de los jóvenes y de los niños, una de las partes, una de las caras acá de que tenemos al menos de Argentina. Contra la violencia institucional. Claro, gracias a ellas apareció el cuerpo, ahora hay que reconstruir la verdad, digamos, falta esa gran parte igual. Pero bueno, se cerró un ciclo. Bueno, sí. Muchas gracias, Dami, por este momento, por compartir este. Tenemos a los chicos de BGH, nos queda un temita. Ya estamos ahí, como bastante rápido. Podemos subir la cortina y ya arrancan los BGH. En este momento vienen. Agradecemos, Damián Lambusta. Muchas gracias. Gracias a ti. Te puedes quedar acá si quieres escuchar. Obvio, sí. Con los pibes acá. Subimos un rato la cortina de la Elio Valdés y viene BGH. Sonora. En el 106.3. estamos finalizando el programa, estamos con los BGH. Primero le vamos a preguntar sus nombres. Bueno, ¿cómo se llaman? Uno quiere presentarlos. Bueno, estamos los dos DJ, Daniel Turro, DJ Sea, el Negrito Santillán también nos vino a acompañar, los pibes de GH, está Fénix MC, Nael MC el que habla y Mapuche que todavía no pudo llegar, estaba ¿Mapuche? Caminando. No. ¿Qué pasa con Mapuche que llega tarde a todos lados? No, estaba llegando. Lo que pasa es que tuvo un problema y bueno, prefirió venir caminando. Supuestamente. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Bien. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es que BGH nace? BGH tiene una historia larguísima. Pero corta, resumímela en 10 segundos. No, cuéntenme más o menos cómo es que empezó. Todos los shows que hicimos casi ni practicamos, así que nos sale improvisación. A capela, sí. El talento sale solo. Buena, alto talento tiene. Somos especiales. Son chicos especiales. Sí. ¿Cuántos años tienen los BGH? Cada uno. 16 acá dice. La edad no se dice. Leo nunca dice la edad. Ahí debe tener como 40 años, no sabemos cuánto tiene Leo. Ahí llegó Mapuche. Un aplauso. Mapuche. Che, huevana. Llega tarde a todos lados, amigo, Bueno, nos estaban contando la edad, más o menos tiene la BGH, 16, 17, vos con 19. De 16 a 19. Bien. ¿Y son solteros? ¿Cómo es la historia? Sí, ahora. Sí, sí. ¿Está todo soltero? Ahora tomo todo en sequía, así que. Está en sequía. Bueno, nosotros justo hoy estamos teniendo un especial de Luciano Arruga. ¿Ustedes lo conocen? ¿Lo conocían? ¿Sabían algo de la historia de él? Sí, creo que ahora salió una noticia que apareció el cuerpo. Así es, que el viernes pasado apareció el cuerpo de Luciano. Nosotros estábamos haciendo como una especie de homenaje, porque este es un programa de cumbia y de economía, pero hoy le sacamos toda la economía y nos pusimos a hablar sobre Luciano Arruga y la historia. Y los queríamos invitar a ustedes para que nos canten un tema, para que nos cuenten, porque queríamos contar como que la juventud hoy en día, digamos, está haciendo algo. Y produce, y ustedes producen temas muy copados, porque ya los conocemos. Nosotros les preguntamos, pues ya los conocemos. ¿Quieren contar? ¿Quieren contar algo? ¿Quieren dar la bienvenida a Mapuche? Al mudito, a ver qué estaba diciendo. ¿Querés ponerte cerca del micrófono, Mapuche? Lo que quería recordarles hoy, que hoy hoy es 22 de octubre y se cumplen 10 años del fallecimiento de Carlos Cajade. Así es que nada, recordarlo. Y estamos acá con los chicos. Buenísimo. ¿Qué tema nos van a cantar? Están buscando ahí en el cuaderno. Acá el Mapuche cayó con una remera que dice mucha policía, poca educación. Ahí ven en la temática del programa. ¿Y qué tema nos van a cantar, Leo? ¿Qué están buscando ahí? Un temita de Leito que hizo. Tenemos el tema de Rompiendo Sistema. Y Para Usted Madre, que es un tema nuevo. ¿Cuál andamos entonces? ¿Y cuál van a arrancar? Vamos a cantar los dos. A ver si acá Nael me deja el espacio. Va a cantar Mapuche y Leo van a cantar. ¿Cómo es tu nombre? Fénix y Mapuche van a presentarse acá en vivo en Cumbia Masiva. Se preparan, acomodan las sillas, hacen un poco de ruido. Seguro que no trajeron caramelo, porque en un programa que los escuché estaban comiendo caramelo y no paraban de comer. Bueno, ¿quieren arrancar? Este es un nuevo tema, ¿no? Yo. Sí, entonces se te recuerda. Hoy te voy a demostrar que uno realmente puede progresar. Si te pones una meta la vas a alcanzar. Mira para adelante, nunca mires para atrás. Hoy te vengo a demostrar que uno realmente puede progresar. Si te pones una meta la vas a alcanzar. Mira para adelante. Muchos amigos que por la droga hoy están vivos. Este progreso agradezco a ceros de maestros de retroverso. Atentamente un platense hoy te hizo mirar diferente. No quiero que seas un creyente. No necesito la de fierro de pistola, que la calle está caliente. Yo quiero un mundo de verdad donde los políticos se vayan a cagar. Un mundo donde ya no exista la pobreza y exista la humildad. Por eso voy a cantar por mi barrio bajo que no para de llorar. Por mis viejos que ya no están. Una frase de este tema voy a dedicar para que desde allá arriba puedan descansar en paz. Sí, BGH Rap 2014, 117 récord. Phoenix encima, Puche MC. Hoy te vengo a demostrar que uno realmente puede progresar. Si te pones una meta la vas a alcanzar. Mira para adelante, nunca mires para atrás. Hoy te vengo a demostrar que uno realmente puede progresar. Si te pones una meta la vas a alcanzar. Mira para adelante, nunca, nunca mires para atrás. Es que realmente sale el que quiere y el que puede y el que no, que se la ingenie. Dicen ser diferente y al final todos iguales, todos mienten. Mentime en la cara que tus temas relatan. Guacho fierro de puta barata. Abajo de mi manga tengo una baraja. Me hice todo este ingenio para tener este talento. Orgulloso de tan ser argento, yo te lo demuestro. Doble H, un sentimiento. Mis rimas por siempre van a quedar y esta canción va llegando a su final. Hoy te vengo a demostrar que uno realmente puede progresar. Si te pones una meta la vas a alcanzar. Mira para adelante, nunca mires para atrás. Hoy te vengo a demostrar que uno realmente puede progresar. Si te pones una meta la vas a alcanzar. Mira para adelante, nunca, nunca mires para atrás. Muy bueno BGH ahí. Muy buen tema. Este tema es nuevo. ¿Ese es el nuevo? No. Ese es el nuevo, no. No, este es el primero, en realidad, ¿no? Y vamos a cerrar, sí, con el último y nos vamos a ir porque ya tiene que... Ah, y después la consigna, si nos olvidamos de la respuesta de la consigna. Pero vamos con este tema y cerramos. ¿Quieren? ¿Este cómo se llama? Están ahí decidiendo. Para usted, madre. Para usted, madre. PGH 117 récord, poniéndole sentimiento. Para una madre, ¿no? Para todas las madres de los pibes de Barrio Bajo y de los no tan bajos también. Para usted, madre. Para usted, madre, que me... Para usted, madre, que me pudo enloquecer. La que nunca se dejó vencer. La que la peleó y siempre se mantuvo en pie. Para usted, madre, que me pudo enloquecer. La que nunca se dejó vencer. La que la peleó y siempre se mantuvo en pie. Hoy me pongo a pensar una carta de su hijo a su mamá. En un día tan especial yo te quiero dedicar un abrazo, yo te quiero dar. Yo quiero contener todo en un papel, pero me pongo ciego, ya no puedo ver. Me enseñaste muchas cosas, sobre todo que el mundo no es color de rosa. Hoy miro hacia el abismo pensando solamente en el suicidio. Ya no tengo nada, vos sos mi madre y yo tu hijo. Para usted, madre, que me supo por qué ser. La que nunca se dejó vencer. La que la peleó y siempre se mantuvo en pie. Para usted, madre, que me pudo ver qué ser. La que nunca se dejó vencer. La que la peleó y se mantuvo en pie. Para usted, madre, la que tiene esas alas de ángel. La que me ve más allá que conmigo no esté. La que va caminando conmigo, siempre tomando mi mano. La que me vio crecer, pelear y convertirme en un MC. La que vio recordar otra vez que voy peleando, que voy siguiendo cada vez que la voy recordando, poniendo el corazón en cada letra. Cuántas veces más de una y otra que voy llorando cada noche sin tenerla a mi lado. Cada vez que sueño con usted me recuerda que alguna vez un juguete nuevo me ha podido regalar, que siempre me ha podido motivar tirando esa idea de que pueda seguir luchando, caminando, saliendo de mi barrio bajo. Saliendo de mi barrio bajo, solo pienso en alguien que me ilumina el día a día. Gracias a ella siempre hago la misma rutina. Prometí una cosa y lo voy a hacer hasta hoy en día. Simplemente vengo cumpliendo esta profecía. Cada vez que voy ella me motiva. Flechas que lo oxidan y ellas ponen a brillar. Hasta el cielo llega el cariño de una mamá. De una mamá, yeah. Oh, oh. BGH Rap con sentimiento. 117 Record. Poniendo el corazón a nuestra manera. Para usted, madre, que me pudo ver crecer, la que nunca se dejó vencer, la que la peleó y siempre se mantuvo en pie. Para usted, madre, que me pudo ver crecer, la que nunca se dejó vencer, la que la peleó y siempre se mantuvo en pie. Yo, siempre se mantuvo en pie. La que fue madre, amiga, hermana, padre, todo junto a la vez. No me pueden hablar de amor. El amor de madre es lo mejor que hay. BGH Rap. 117 Record. Ahí estamos cerrando con BGH. Les damos las gracias por haber venido. Le damos las gracias a Damián también. Y el ganador de la consigna, Belén. Se lo ganó Tomás, lo puede pasar a buscar por ahí, porque Pisa Cooperativa, con el nombre de él. Le puede retirar. Le vamos a volver a dar otro gran aplauso a los chicos de BGH. Un espectáculo, muy bueno. Y nos vamos. Luciano Arruga, presente. Ahora y siempre. Amame como solo tú sabes amar. Amame, amame suave.